Muy buenas, bienvenidos una semana más a Un Punto Azul, programa que realizamos la Agrupación Astronómica Magallanes en nuestro nuevo formato de podcast. Es nuestro programa número 33 de la temporada y les recordamos que tenemos nuestra página web, por supuesto, www.aamagallanes.es, y que agradecemos a la pizzería Las Delicias, aquí en Jerez de la Frontera, el cedernos su establecimiento para poder realizar nuestro programa. Hoy con nosotros tenemos a... Estamos en cuadro porque tenemos a don Manuel Jiménez del Barco aquí presente. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Y un servidor, José Luis Espí, que vamos a hacer hoy mano a mano el programa porque el tema de las vacaciones nos está resultando un poquito... ¿Verdad? Sí, es curioso que uno de los alicientes de hacer el formato podcast y no depender de otras cosas era recibir a la gente en verano, pero claro, es que se van. Y se van de vacaciones y no hay manera de completar aquí. Bueno, en realidad nos queda este programa y otro más y ya entramos en septiembre, supongo que ya con normalidad. Con normalidad. Bueno, le demandamos un saludo sobre todo a todos los ausentes, por supuesto, pero sobre todo a Luismi, que como sabéis es nuestro técnico de sonido, nuestro operador, y lo echamos de menos porque aquí tengo que hacer yo de operador y no es nada fácil. Luismi, un saludo allí donde estés y la próxima semana te esperamos aquí haciendo el control, como bien sabes hacer. Muy bien, pues empezamos nuestro programa y tenemos para empezar siempre una serie de noticias que nos va a relatar Lito. Tienes una noticia, bueno, casi un tema, ¿no? Que nos habla sobre un telescopio. Cuéntanos. Ajá. He estado, como casi siempre me pongo de vez en cuando a indagar de cómo van los grandes proyectos de ingeniería para la astronomía. Y me he topado, no, la verdad es que no sé si es muy reciente o no la noticia, pero bueno, no creo que sea de mucho tiempo. Yo siempre traigo aquí los grandes proyectos tecnológicos para la astronomía y bueno, recuerdo haber comentado el super gran proyecto que está haciéndose en los mejores cielos que ahora mismo tiene la astronomía en la Tierra, que es en Chile, al lado del desierto de Atacama. Es el futuro proyecto del EELT, traducido al inglés sería telescopio extremadamente grande, que es de 39... En español, telescopio enorme. Enorme. Los de Cádiz dirían bastinazo, sí. De telescopio, en fin... Ese ya lo había traído y más o menos, también en mis charlas de divulgación también lo traigo como el gran proyecto de futuro sobre la Tierra, quitando los telescopios espaciales. Pero me he topado con otro y además con una novedad. Un segundo proyecto que después podemos entrar en debate a ver si es prudente ahora con la crisis tener dos proyectos a la vez de telescopios muy grandes. No sé, yo no lo veo demasiado potable. Es el telescopio TMT, que es las siglas en inglés de telescopios de 30 metros, 30 meters telescope. Este telescopio se parece mucho en tecnología al futuro EELT. Pero la novedad, digamos, la noticia la traigo por el cambio de ubicación. En principio, digamos, los cielos claros y casi perfectos desde la superficie de la Tierra están contados con los dedos de una mano. Uh-huh. Y este estaba previsto que se construyera en el Mauna Kea, en Hawái, junto a donde están los Keks. Los Keks, ¿no? Pero por lo visto, por el tema del desplazamiento, del emplazamiento, ha habido problemas jurídicos con, digamos, los aborígenes de Hawái. y estaban diciendo que esa parte concreta del Mauna Kea era para ellos una un entorno sagrado. Sagrado de... Y por lo tanto han puesto una un impedimento al gobierno de Estados Unidos para que traten de reubicar el telescopio, ¿eh? Ahora, por lo visto, la cosa está muy sensible a estas cosas y se ha tenido que buscar otro emplazamiento. Entonces, el segundo emplazamiento o el favorito tras Hawái es el Roque de los Muchachos en Canarias. Muy bien. Así que se viene para casita. No es seguro, todavía hay, digamos, estaría a concurso todavía o se está estudiando otros emplazamientos posibles, pero por lo que he leído, el emplazamiento en la isla de La Palma, en el Roque de los Muchachos, tiene bastantes papeletas. Uh-huh. El telescopio es bastante grande, yo he dicho el ELT era de 39 metros, este es de 30 metros. O sea, ahora mismo, para que os hagáis una idea, está funcionando a pleno rendimiento el Gran Tecán, que tiene 10 metros. Hay otro de un solo espejo, Gran Tecán. El otro de un solo espejo está en Rusia, de 9 y pico metros. Y los que están ahora mismo dando más jugo son los de interferometría, que hay dos muy grandes, el VLT en Chile, que son cuatro telescopios. Ya no son un telescopio único, sino que son combinación de varios. Son de varios. Ahí hay cuatro en el VLT, son cuatro espejos de 8 metros cada uno. Después en Estados Unidos está el gran telescopio binocular, que son dos también muy grandes, ya ahora mismo no me acuerdo del tamaño, pero este tipo de espejos de telescopio funcionan con interferometría con varios espejos simultáneos trabajando a la par. Pero como espejo único, el gran proyecto era el ELT en Chile, que estaría emplazado en el Cerro Armazones, que se está ya habilitando, y no sé si se está haciendo ya el edificio, pero por lo menos la localización ya se está preparando para la ubicación. Aquí todavía está en concurso incluso la ubicación después de este revés con Hawái y digamos que la estructura es muy parecida al ELT porque del tamaño, en este caso 9 metros más grande, después de 30, uh-huh. La verdad es que no es mucho, ¿no? Pero sí que, hombre, abarata un poco los costes frente al ELT. ELT tiene dos S. Es un segmentado, evidentemente, ya no se pueden hacer de un solo bloque. El espejo principal tiene nada menos que 492 segmentos. Uh-huh. Es el típico segmento hexagonal, sí, que hemos visto en otro... Sí, ¿no es verdad? Está dividido incluso por sectores, se está construyendo, cada uno está numerado para, digamos, darle una curvatura exacta y, como siempre, desde hace ya bastante tiempo, los últimos telescopios trabajan con mejoras extras, aparte de la calidad óptica que tenga los segmentos, que es lo que le llaman la óptica adaptativa. Claro. La óptica adaptativa, este tiene dos sistemas de óptica adaptativa. El primero es que los segmentos se alinean con actuadores debajo, que son unos cilindros en cada uno de los segmentos. En cada uno de los segmentos, uh-huh. Para buscar una curvatura diferente, incluso si se hace falta, para, por ejemplo, una distancia focal distinta. Se puede, sí, cambiar. Lo que se hace normalmente, lo que se hace con la óptica adaptativa y los actuadores es eliminar el efecto de la atmósfera. Sí, eso, ¿vale? Eso es la segunda a la que voy. Aparte de los actuadores que puedan, digamos, modificar los espejos, los segmentos a voluntad, tienen rayos láser muy potentes, de los más potentes incluso diseñados que tendrá el ELT, o no, si llega a construirse, supongo que en el momento de hacerlo se conseguirán los mejores láseres que crean estrellas virtuales. Ajá. Entonces se apunta una sección del espejo a la estrella virtual y se estudia mediante óptica de Fourier y todo eso el grosor de la o el tamaño de la estrella ficticia dada por el láser, y un sistema informático hace que alimente los actuadores del telescopio para minimizar la señal, o sea, el tamaño de la estrella ficticia. Así se consigue con este método de óptica adaptativa mejorar extraordinariamente la calidad óptica. Viene en ejemplo, mira, traen en el artículo que estoy leyendo de Naukas un Neptuno visto sin el sistema de láser y con el sistema de láser. No hay color. La calidad de la imagen. Recomiendo a los oyentes que vayan a ver, tecleen por ejemplo en Google óptica adaptativa o estrella virtual con láser para grandes telescopios, y probablemente de las primeras imágenes que salgan es la prueba, que es otra de las noticias que traigo, de este sistema que ya está operativo en el VLT. Uh-huh. En el VLT de Chile, Very Large Telescope, que son cuatro actuando con interferometría. Ahí ya está funcionando la estrella virtual está funcionando desde hace menos de un mes. Uh-huh. Ah, y lo primero que han sacado es ese Neptuno monstruoso que saldrá, ya digo, cuando tecleéis esto que os digo, y no tiene color. No tiene color, así que lo de esto da un giro, no se esperaba, pero da un giro al tema de potenciar también los telescopios en órbita, porque se decía que ya la Tierra ya estaba completamente limitada, claro, por la atmósfera. La atmósfera daba esa limitación tan brutal pero ahora se han inventado estos sistemas, bien con espejos líquidos, que los hay también, que tiene sus limitaciones porque hay que mirar al CENI, o bien con actuadores mecánicos, o bien con incluso esto que digo, doble actuación con estrellas virtuales dadas por láser. Así que ya, salvo que por el tema de las ventanas de absorción de la atmósfera sea necesario tener un telescopio en órbita, no tiene por qué ya ser sinónimo de gran calidad óptica tener un telescopio en órbita. Se puede conseguir mucha calidad óptica, claro, sobre todo con gran apertura, evidentemente. Claro, sobre todo con esos tamaños, que estamos hablando de 30 metros. 30 metros. Cuando el Gran Tecán, como tú has mencionado al principio, estamos hablando de un telescopio gigantesco y el espejo tiene 10 metros. 10 metros. Esto estamos hablando de 30, o sea que... Pues esto es el futuro, siguen... los dos proyectos supongo que irán despacio debido a la crisis y los grandes problemas que tienen estos proyectos a largo plazo es, digamos, la captura de inversores. Claro. Que esto no lo puede hacer ni siquiera ni un país ni por asomo, tiene que ser un consorcio de países, consorcio. Por aquí en el artículo vienen los grandes los primeros partners, que se llaman los participadores o participantes de este TMT, y hay pues gran cantidad de, por ejemplo, aquí pone instituciones de investigación en China, India, Japón, Canadá, el Caltech de la Universidad de California, el Aura, que engloba a 40 instituciones de investigación, y privados más estilo, digamos, fuera de la ciencia, que por ejemplo uno de los fundadores de Intel va a meter dinero, así que aparte de buscar la tecnología para hacerlo y los emplazamientos, tienen que ir todo a la vez, tienen que buscar financiación, evidentemente. Claro. Eso es todo el problema de los grandes proyectos, que tienen que se abren una cantidad de caminos paralelos que encima tienen que ir en plazo, porque si no, no va la cosa. Pero bueno, vamos a tener dentro de, pongamos, 20 años, un telescopio de 40 metros casi, 39, en Chile, y otro, a ver si puede ser que venga a Tenerife, uno de 30. En La Palma, en el Roque de los Muchachos, de 30 metros. Entonces ya La Palma, Hawái y Chile serían ya paraísos totalmente. Totalmente. Esta es la noticia que traía. Pues gran noticia, sobre todo si por fin ya conseguimos que se quede aquí en casita, porque lo que reactiva la ciencia y lo que reactiva todo un proyecto de ese tipo es enorme. Sabemos todo el procedimiento, según la participación de cada empresa, se dan horas de observación a esos países o a esas empresas, claro. Pero el hecho de estar en suelo español siempre es una ventaja de mano de obra, primero para construcción, y después formación de futuros astrofísicos, y por el hecho mismo de tener sede en España nos dan horas de observación y ahí tendremos a nuestros astrofísicos españoles mirando por ahí, haciendo proyectos. Aparte de que de todos los, porque este es el primer paso, construcción, después están los sensores que hay que poner. Este es un Naismith, tipo Naismith, que tiene dos focos que se pueden poner instrumentos alternativos en uno y en otro, o sea que hay cantidad de instrumentos a desarrollar en un futuro, y hemos estado viendo en las noticias de hace ya casi un año que en fabricación de telescopios completos no, pero en sensores y en accesorios de telescopios España es puntera. Totalmente. Se están poniendo sensores en telescopios extranjeros. Y lo están vendiendo, sí. Recuerdo el año pasado, yo tuve la fortuna, como sabes, de ir a la primera semana de julio al curso a un curso para profesores en Tenerife, ¿vale? Y entonces parte del curso era la visita a todo el complejo de Tenerife, con los telescopios y la sede y demás. Y una de las cosas que más me llamó la atención y que más me gustó cuando nos enseñaron las instalaciones es la parte de taller. Hay unos talleres allí, donde se fabrican los sensores y las cámaras y todo lo que hace falta para el telescopio. Es decir, el físico, el astrónomo dice, me hace falta un sensor que mida en esta banda de frecuencias y tal, y para esto, necesito para esto un sensor. Y vas a la tienda y al supermercado de al lado o lo que sea, la ferretería, y no hay sensores. Pues hay que construirlo, casi que inventarlo. Y hay un departamento ahí, es proceso para eso. Entonces, cuando lo tienen en marcha, lo suben al telescopio correspondiente, lo prueban y ya lo dejan allí para que el astrónomo haga uso de él. Pero en eso estamos súper, súper... Sí, de hecho, ahora lo más en boga que está son los sensores multiobjeto. Sí. Y bueno, hay sensores que hay allí unos sensores que... En el telescopio Don Quijote, que mira al sol, súper enfriados con nitrógeno líquido, no sé cuánto grado bajo cero, no sé qué, tal. O sea, unas tecnologías que se hacen en el proceso para ese telescopio y se hacen allí. O sea, se fabrican abajo y se suben arriba y se prueba. Y si funciona, pues ya el astrónomo hace uso de él y ya está. Pero ahí hay un departamento técnico muy, muy importante. Bien, pues todo eso hace avanzar la ciencia. No creas tú que el sensor que tengo yo, o mi cámara CCD que tengo yo, con la que hago mis planetitas y con la que hago mis galaxias y tal, viene de la nada. Viene porque esta gente investiga y después pasa después al usuario y pasa después su tiempo de pasar al usuario, digamos, con un precio que te puedas permitir, un privado, pero termina claro, llegando. Claro. Lo mismo que todos los avances de la era espacial, que siempre nos preguntan que para qué sirvió la era espacial, pues ahora tenemos tecnología que nadie se piensa que salió, por ejemplo, de los proyectos Mercury o Apolo, y eso terminará repercutiendo al ciudadano de pie en tecnología de móviles, de pantallas, de sensores, de cualquier cosa. el I más D más I, uh-huh, el correcto. Famoso I más D más I. Más I. Muy bien, pues a ver si tenemos buenas noticias como esa en breve y ya definitivamente se queda aquí en casita el TMT, acordaros, TMT, pues alguien quiere buscar algún poquito de información, uh-huh. Son esa sigla. Bien, lo siguiente que os quería yo traer es, quería hablaros, este verano, en los programas anteriores hemos estado comentando que es un verano de planetas, un verano que hemos tenido la suerte de que en la misma noche se ven prácticamente todos los planetas y hemos podido disfrutar, si te vas un poquito al atardecer, como alguna vez hacemos, de irnos a montar el telescopio cuando todavía es de día, pues puedes ver perfectamente Venus, sigues la línea y ves Júpiter, después ves Saturno y después ves Marte. Y en la misma tarde-noche ves todos los planetas ahí, dimos consejos para fotografiar los planetas y demás. Y ahora os quería traer, al hilo de este tema, qué programitas son los más corrientes en astronomía, personalmente los que utilizo, para la captura y para el procesado, de imágenes planetarias. Pues sabéis que en imágenes de cielo profundo, nebulosas, galaxias, gran campo, etcétera, hay un programa que es el que yo, todos los que conozco, es el que utilizamos, que es el PixInsight, ¿vale? Es un programa de pago, no es un programa en concreto barato, vale dinero, pero yo creo que lo que cuesta lo recibes a cambio del gran programa que es. Vamos, yo no sería capaz de procesar ahora mismo imágenes con otro programa que no sea el PixInsight. Pero cuando hablamos de imágenes planetarias, pues hay un montón de programas por ahí, más chiquititos y sobre todo que son libres, son gratis, los bajas y son completamente gratis, y que casi todos los astrónomos que hacen planetaria, pues utilizamos. Y os quería traer, pues eso, los más usuales, para que tengáis un muestrario de si queréis alguno empezar a aficionar a hacer fotografía planetaria, y trastearlos un poquito, instalarlos, porque como son completamente gratis, no cuesta ningún trabajo bajárselos y darles un vistacito. Primero tenemos la captura. Sabéis que para capturar imágenes planetarias ya no utilizamos una imagen única. Una imagen única, como cuando haces una foto de cualquier persona o de cualquier sitio, haces una toma y ya está. No, aquí lo que hacemos es que necesitamos, porque necesitamos muchas tomas de ese planeta para que después, al sumar todas esas tomas, el ratio señal-ruido, ¿vale?, no sea favorable, y cuanto más tomas hagamos, menos ruido y más señal, ¿vale? Eso lo hablamos en un programa hace ya bastante tiempo, lo que era el tema señal-ruido, no voy a volver sobre ello, pero en fin, todas las señales, por tener chips electrónicos, tienen un ruido. El ruido es la señal que no nos interesa. Lo que nos interesa es la luz que viene del planeta, y eso es lo que queremos impresionar. Pero hay otras muchas cosas, sea atmosférico, sea de ruido del propio sensor, sea de la electrónica, que proporcionan un ruido a la imagen y no nos interesa. Lo queremos evitar a toda costa, ¿no? Entonces, una de las formas de evitar este ruido es haciendo muchísimas imágenes, decenas, cientos, miles a veces de imágenes, sumarlas, con lo cual el ruido nos disminuye mucho y ganamos mucho en señal. Entonces, de un tiempo a esta parte, ya llevamos muchísimos años con esto, lo que hacemos para los planetas es tomar vídeos. Las cámaras planetarias lo que hacen es tomar un vídeo en formato AVI o en formato SER, que es un formato también que se utiliza mucho en astronomía, y después de ese vídeo... Este segundo no lo conocía yo. SER, S-E-R. ¿Sí? Uh-huh. Hay muchos programas que lo graban directamente en SER, uh-huh, y otros puedes elegir si SER o si AVI. Normalmente yo, cuando me dan a elegir, lo grabo en AVI, porque en AVI hay muchos programas que lo abren, sí, y en SER es más estándar. Exactamente, es un estándar, cualquier programa, uh-huh, de multimedia, de tal, te abre un AVI. Y tú lo puedes estar viendo. Y SER muchas veces dice, programa, terminación, tal, no localizable, tal, y te manda a buscarte un programa y no lo encuentra. Bien, estos programas de que os voy a hablar sí los abren, pero otros más comerciales no. Entonces, SER o AVI, normalmente AVI, ya os digo. Se graba un vídeo, el vídeo depende de qué planeta lo puede hacer, más largo o más corto. Sabéis, por ejemplo, que Júpiter gira muy deprisa comparado con la Tierra, da una vuelta cada 6 o 7 horas, creo recordar, Lito, ¿tú te acuerdas más o menos Que eran 9. Un poquito bueno, más, vale. Sí, bueno, pero no es, por ejemplo, 24 horas, que por ejemplo que casi es, por ejemplo, Marte. Entonces, Marte tú poder hacerle es el más fácil de fotografiar, entre comillas, ¿vale? Porque tú le echas una toma de, yo qué sé, 3 minutos, y tú puedes estar 3 minutos haciendo toma que el planeta no se mueve. Pero tú, con una toma de 3 minutos, a Júpiter, la primera imagen y la última, se ha movido ya algo, ¿vale? Hay una rotación ahí de campo que hay que tener en cuenta. Entonces, en Júpiter hay que hacer vídeo más corto, y en Saturno también prácticamente igual. En Marte se pueden hacer más largo. Y eso pues te lo dan pues algunos parámetros, y sobre todo cuando ya adquieres algún poquito de experiencia. Para capturar, quitando los programas nativos, porque cuando tú te compras una cámara normalmente viene con un programa nativo. Por ejemplo, yo las que uso son las cámaras QHI, tengo la QHI5, tuve un tiempo, ahora tengo la QHI290, que es una en blanco y negro muy buena que me he comprado para que haga el seguimiento, y también me sirve como monocroma para hacer planetas, ¿vale? Y la cámara mía principal, con la que tomo el cielo profundo y las galaxias y las nebulosas, es la QHI8, ¿vale? Entonces yo de QHI pues es la marca que conozco, y es una marca muy muy muy muy extendida, sobre todo de cámaras chiquititas de planetaria y para hacer seguimiento se venden muchísimas, casi todo el mundo tiene alguna. Y esta trae un programa nativo que te lo compras y te viene con la cámara, que se llama EZCAP. Nuevamente era un programa muy sencillito, y para cuando ya quieres profundizar un poquito en el tema de fotografía planetaria se queda un poco corto, y vas a los otros dos que voy a nombrar ahora, que son los que prácticamente todo el mundo utiliza. El Sharp Cap, ¿vale? Completamente gratuito. Uh-huh. Te lo bajas de la página propia del Sharp Cap. Y el otro es el Fire Capture, escrito así, Fire Capture. Esos dos son los programas estándar. Yo hasta ahora vengo utilizando el Sharp Cap con resultados muy regulares. No me han salido planetas este verano, las 2 o 3 veces que he ido, no he terminado de coger el truco a hacer planetas con este programa como yo quisiera, ¿no? Como he visto en otro. Entonces, viendo por ahí tutoriales de esto, hay tutoriales en YouTube, todos los que quieras. Por eso no voy a entrar demasiado en profundidad en los programas, porque hay un montón de, incluso en español, en inglés hay todos los que quieras, en español también hay unos cuantos. El que utiliza la mayoría de gente, por lo que ya he estado investigando, es el otro, es el Fire Capture, ¿vale? Por ejemplo, hay un astrónomo planetario muy, muy bueno que presenta unas fotos impresionantes, que se llama Christopher Gou, es filipino. Recomienda encarecidamente este programa. Es el que utiliza, y yo pues voy a empezar a utilizarlo a ver si le cojo el truco, porque esto se trata de coger el truco al programa. Si quieres hacer Júpiter, sabes más o menos los parámetros que tienes que poner. Si quieres hacer Marte, sabes más o menos los parámetros que tienes que poner. Y en fin, ensayo-error. Bien, pues estos dos programas son muy completos, muy completos. Puedes modificar la ganancia, el tiempo de exposición, sale el histograma para ver si se va para la derecha, para la izquierda el histograma, sale el planetita en tiempo real, lo puedes recortar, lo que se llama ROI, región de interés, porque acordaros que si tú tienes un planeta, el telescopio normalmente ves el planeta y ves una gran superficie alrededor en negro. Entonces eso está gastando un montón de megas y ahí no hay ninguna información. Entonces lo puedes recortar y quedarte con la región de interés, que es el planeta, y un poquito más, solo un poquito más. A lo mejor tienes de Júpiter un satélite cerquita y lo quieres coger, lo abres un poquito más, etcétera. Uh-huh. Entonces, coger los parámetros, ganancia, sobre todo son ganancia, exposición, suelen ser milisegundos la mayoría de veces, porque estos planetas son bastante brillantes. Y como mucho el gamma, pero el gamma no se suele utilizar tampoco mucho, porque como son tomas monocromas no hace tampoco mucha falta. Bien, con todo eso, cuando lo ves ya y tardas una hora, estoy exagerando una hora, pero por lo menos 20 minutos enfocando, y dices, nunca lo ver enfocado. Aquí está mi amigo Lito, que el último de sesión estuvo conmigo y... Eso, es eso para mí es la tortura más grande, porque de verte lo... bueno, yo que estaba echando una mano, pero claro, vamos, el que daba el visto bueno eras tú, y venga, y no, y lo quiero más fino, y no consigo. Un poquito a la derecha, no, ya me he pasado de foco, para la izquierda, y es horrible. Y hay que poner siempre una... La gente aconseja, por lo que yo he visto, y la próxima vez lo haré así, por ejemplo, cuando estás en Júpiter, enfocar a una luna. Cuando la luna la ves bien y el planeta ya lo ves bien. A una lunita de si está cerquita a Europa o tal, pues enfocas sobre una luna. Y ahora se me ha ocurrido una pregunta con el enfoque. Por ejemplo, nuestro compañero Andrés, y que yo sepa también, creo que tú también la has llegado a utilizar, las máscaras Batinoff. Ah, sí, la máscara Batinoff, sí. ¿Sirve pero eso, para cielo profundo, sí, o también para planetaria? No, sirve para planetaria, sirve para todo. Lo que pasa es que yo me compré una Batinoff, no vale muy cara, pero pero para el 80, tengo yo una Batinoff, pero para el 8, para el C8 no tengo Batinoff. ¿Vale? Porque es ya es mucho más grande, no sé si me la puede fabricar incluso yo con un poquito de maña, una Batinoff para el C8, pero para el C8 no tengo. Entonces, la última vez, que no fue cuando estuviste conmigo, sino otra vez que vino mi compañero Diego, me hice una de cartón con los tres boquetitos. ¿Tú te acuerdas la antigua? Sí. Tres boquetitos en triángulo en 120, y eso me ayudó un poquito más a enfocar, pero la Batinoff es muchísimo más exacta. Yo le he visto la máscara de tres boquetes. Y he utilizado la de dos. La de dos también. Sí, la de tres es un poquito más precisa. Por ejemplo, con el tránsito de Mercurio a años A, que hice una foto desde casa, utilicé la máscara con la abuela de los para dos enfocarlo poquetitos. fino. Pero era para visual, ¿no? Para visual, claro. Sí. Es otro mundo cuando te metes ya con cámara. Sí, porque, claro, tienes que tener en cuenta que la máscara esta es sencillita, que yo me compré una cartulina negra y me la hice en un momentito, ¿vale? Los tres agujeritos. Hay quien hace, en vez de los agujeritos redondos, con triángulos, ¿vale? Uno para arriba y los otros dos para abajo, para que así afines un poco más. Pero al fin y al cabo lo que se ven son tres imágenes, como cada uno viene por un boquetito, tienen tres imágenes, y cuando de tres imágenes consigue ver solo una, se supone que está enfocado. Pero claro, la máscara Batinoff se trata de hacer figuras de difracción, y esto es muchísimo más preciso, claro, que los tres boquetitos. Entra la óptica... Ahí estamos. Ondulatoria, óptica geométrica. Claro, y para hacer planetas hace falta el telescopio gordo, el C8, con mucho aumento y tal, y no me sirve el R80, que es un de gran campo, y para hacer otro tipo de cosas. Y entonces para esto no tengo Batinoff, pero claro que sirve. Si tuviera Batinoff me quitaría un montón de problemas. Habría que financiar. Al final tendrás una Batinoff para un 8 pulgadas. Claro, tendría que tener mi Batinoff para mi 8 pulgadas, porque adelantaríamos un montón con el tema del enfoque. Bueno, una vez que lo tienes enfocado, pues ya lo programa, pues yo normalmente lo puedes programar a frames o lo puedes programar a segundos. Yo prefiero programarlo a frames y digo 3.000 frames o 1.000 frames. ¿Vale? Entonces le das y empieza aquello a hacer foto muy deprisa, porque claro, como son 15, 20, 80 milisegundos, eso en un ratito tienes las 1.000 hechas, ¿eh? Si es una cámara rapidita como la que yo tengo, lo que tengo lentito es el ordenador, que está ya muy muy viejo. Si tuviera ordenador rapidito y la cámara rapidita, haría en un momento 3 o 4.000 fotos rápido, ¿no? Depende mucho de la informática que tenga. Eso lo guardas, hacer varias tomas, por supuesto, como la camarita en cuestión, que es la mía, es la QHI 290 monocromo, muy buena cámara, dicen que es de las mejores que hay para planetaria, y por supuesto, como es tan sensible para autoguiado, siempre encuentras en cualquier campo que mire varias estrellas en el campo para poder guiar, pero todavía no le he conseguido sacar el partido que tiene. Como es monocroma, hay que hacerle mínimo las tres fotos: rojo, verde, azul, RGB, ¿vale? Para después sumarle que salga en color. Y también le suelo hacer una toma en IR, la de blanco y negro, la de infrarrojo, la luminancia. ¿Vale? La luminancia RGB. Correcto. Entonces, que entran cuatro. Hago imágenes. Cuatro vídeos iguales, de los mismo frame, y lo guardas en tu carpetita, y después llega a casa el tema del procesado, que ahora pasaré a comentaros cuáles son los programitas. Entonces, fundamentalmente, cuando te compras la cámara, el que trae nativo, en este caso a mí me traía el EZCAP, y después estos dos son fundamentales, casi todo el mundo los gasta: SharkCAP y sobre todo Fire Capture, lo vamos a decir así para que la gente lo pueda teclear. Uh-huh. Fire Capture. Bien, pues una vez que tienes tomado el vídeo, tienes tu AVI, lo puedes abrir con cualquier programa, ves tu planetita, ves tu Saturno, ves que se parece algo a lo que tú quieres sacar, pero todavía lo ves turbio porque, claro, es un vídeo y no es una foto todavía. Hay que procesarlo. Ese vídeo de 3.000 imágenes o de los 1.000 imágenes, lo que sea, hay que transformarlo en una. Entonces, el programa Estrella, que yo empecé, me parece que usando la versión 4 y va por la 6, es el Registax, se llama así tal cual. Es un programa muy completito en el cual tú abres el AVI, ¿vale? Hay 200.000 parámetros que tocar de calidad y de tal y de alineación, en fin. No es obvio de ponerte a hacer eso y que te salga un Júpiter como el que vemos en las revistas. O sea, hay que trastear muchísimo y ver un montón de tutoriales. Pero, en fin, se trata de, primero, elegir la calidad de las fotos. Si ves que tu toma es bastante buena, pues puedes elegir que tome el 80% de las imágenes y el 20% de las que ve peor las desecha. Si ves que la toma no ha sido buena, pues a lo mejor te tienes que quedar con el 50% de las imágenes. Solamente las mejores apila y las otras 50% pues las desecha. Porque claro, en todo el rato que está tomando imágenes, hay alguna más turbia, otra que es perfecta, otra se vuelve a ir, tal, por la atmósfera y por muchas cosas que ocurren, ¿vale? Entonces, le das a un porcentaje, imagínate que has tenido una buena noche, un buen seeing, pues me quedo con el 80%, ¿vale? Entonces, él procesa y se queda con el 80% de todas las imágenes, ¿vale? Imagínate que son 1.000, pues sería 800 imágenes, y las alinea una con la otra. Después, la suma, ¿vale? Y una vez que la suma, ya te sale otra pantallita con una sola imagen del planeta. Imagínate que es Júpiter. Entonces, una vez que ya sale la imagen de Júpiter única, ya ves tú qué calidad tiene. Si te tienes que ir para atrás, voy a coger menos, me ha salido turbia, tal, ¿vale? Vas ensayando, ensayo-error, y allí, en esa pantallita última, pues tienes algunas cosas que tocar para procesar. Tienes contraste y saturación, tienes el histograma para tocarlo un poquito, para estirarlo un poquito el histograma, tienes un poquito para el color, y tienes una cosa sobre todo fundamental, que es lo que llamamos los wavelets. Los wavelets. Tienes 6 cursores donde tocas los wavelets, que es del 1 al 6, y vas tocando, y eso introduce en cada capa, hay capa de 1 píxel, capa de 2 píxeles, capa de 10 píxeles, según el tamaño que de la cosa que estés allí tocando. El wavelet lo que le introduce es un enfoque. Un enfoque y una retirada de ruido, por ejemplo. Quita ruido y da enfoque. Entonces, moviéndole estos 6 capas de wavelets, pues el planeta que parecía que no era nada, si la toma es buena, de repente empieza a ver un montón de detalles, ¿vale? Si la toma es mala, el wavelet lo que te lo estropea todavía más. No sacas nada. Pero si la toma es buena, sacas una cantidad de información de los anillos de Saturno, de las banditas, de no solo una banda de Júpiter, sino dentro de la banda tiene allí sus remolinos y tiene allí sus cosas. Si la toma, como digo, es buena. Después ya le das a do all, hacer todo lo que has hecho, cuando ya te parece bien, y le das un nombrecito y lo guardas como JPG, o normalmente se guarda como TIFF, como PNG también se suele guardar, como TIFF. TIFF no tiene compresión, que ¿no? No tiene compresión, y entonces le da más calidad a la hora de después llevártelo, si quieres, a otro programa. Ya te digo, este lo haría todo, pero últimamente ha salido un programa que se llama AutoStackers, con 2 K's, AutoStackers. Uh-huh. Y ese programa apila y alinea mucho más deprisa y mucho mejor, ¿vale? Entonces, uh-huh, la gente, lo que solemos hacer es, abres con el AutoStacker el vídeo, le das a analizar, le das primero unos parámetros, si es planeta o es superficie. Si es planeta, que es una bolita, o si es superficie, por ejemplo, si es un trozo de la Luna, es una superficie, no es un planeta. Y también se hace con este programita, para que te lo puedas sumar. Entonces le dice que es planeta, le das a la calidad que quieres, el 80%, tal, analiza y le pones los puntitos de alineación y te lo apila y te lo en mucho más breve y nuevamente mucho mejor. Mucho mejor que el que registrar. Después, cuando ya lo tienes con el auto-stacker, abres el registrar para tocarle los wavelets y para tocarle ya la parte final, el histograma. Ese es solo para apilar. Para apilar, rápido, pero lo hace muy bien y lo hace, se equivoca menos y lo hace bastante más rápido y mejor. Se ve a tener unos algoritmos. ¿Cuánta gente habrá tocado? Empezado por uno, después hecho el otro, para después decir que es mejor hacer esto con este. Con este y después lo otro con el otro. Sí. Por supuesto, eso es lo que. ¿Cuántas horas habrán hecho? Después, el registrar, ya te digo que tú empiezas y acabas y con ese lo puedes terminar todo. ¿Vale? Pero normalmente, últimamente. Se suele hacer así, auto-stacker para sumar y para sacarte la toma única y darle a guardar con un nombrecito, ¿vale? Y después te vas al registrar a tocarle wavelets y a tocarle niveles y tal para dejarlo ya del todo bien. Pero hay otro también que últimamente se utiliza mucho y es gratis y además tiene otras muchísimas más funciones, que se llama Fitzwork, ¿vale? Es un programita también que abre FITS, un programa, una sí, terminación típico de astronómico. De CCD, correcto. De cielo profundo. ¿Vale? Y entonces con esto pues puede hacer un montón de cosas. Es un programa muy completo y puede hacer un montón de cosas. Pero por abre ejemplo, también. Sí, abre. Avis y. No. Ya, este ya cuando tienes la foto. La imagen, sí. ¿Vale? Entonces aquí puedes darle pues deconvolución, sharpness, enfoque. Puedes coger los tres colores y juntarlos en uno de manera muy fácil. Dices, ¿cuál es el rojo esta? ¿Cuál es el verde esta? ¿Cuál es? ¡Pum! Sumar, ¡pum! Y te sale en color. Muy fácil. Puedes una imagen en color separarla en sus tres colores. El tema de quitarle ruido a la foto y los wavelets también se maneja desde aquí. Entonces, es un programa también muy completo que se viene utilizando mucho. Fitzwork. Después, hay otro clásico que una vez que ya lo tienes apilado y lo tienes ya planeta como una única foto, hay mucha gente que se lo vuelve a llevar a Photoshop de toda la vida y allí toca curvas y niveles y enfoque y capas y lo mejora con Photoshop. El que sabe un poquito de Photoshop, una vez que el planeta lo tienes en forma de una única foto, que ya no es vídeo, pues la gente lo trastea con el Photoshop, alinea los canales mucho mejor en Photoshop manualmente porque los tres canales se unen y a veces tiene algún error, el rojo está más para acá que el otro y con Photoshop he visto yo esto que con Photoshop y manualmente, tratando los tres fotitos como si fueran capa, se alinea mejor, ¿no? Entonces, con Photoshop, y bueno, curvita, saturación, tú sabes, como cuando manejas cualquier otra foto. Photoshop. Si lo trasteo yo, no llego a hacer esas cosas con demasiadas capas, pero sí, es más o menos como. Pues eso es lo que hace la gente muchas veces cuando ya tienes tu imagen, pues en vez de irte a registrar o irte a Fitzwork, pues abres tu Photoshop y ahí pues manejas tu. Voy a darle más contraste, aquí me ha salido muy oscuro, voy a darle más esto, un poquito de saturación, un poquito. Tocas las curvas sabiendo un poquito, pues de ahí se termina ya, es digamos la parte fina ya para terminar el programa. Incluso ahí para quitarle ruido, ahí le pasas unos filtritos para quitarle un poquito de ruido, etcétera. Bien, y ahora el último que quiero comentar, que es un programa que ya traeremos más en profundidad porque esa es amplísimo, hace muchísimas cosas y una de las cosas que hace es la de rotación. Cuando tienes vídeos en distintas horas de Júpiter, con este programa le haces la de rotation y te los apila perfectamente. Y se llama WinJupos. WinJupos. Lo he comentado alguna vez. Sí. Vale, pues entre otras muchísimas cosas que hace de planificaciones y de efemérides y mil cosas, tiene una utilidad de rotation que para el tema de Júpiter y Saturno que son sobre giran, todo los que giran, giran deprisa y una toma de ahora y dentro de una hora haces otra y ha girado completamente el planeta en una hora tal, pues este lo puedes corregir con the rotation y te lo mejora y te lo apila mejor. Por cierto, he consultado y son 9 horas 55 minutos. Por eso, yo sabía que era poquito, más o menos, pero claro, 9 un poquito horas menos de 10 horas. Claro. Empiezas con ahora que coge altura y empiezas a hacer tomas pronto y te llevas 4 o 5 horas y se nota al final. Hombre, nada más que en media hora se nota y en una hora se nota ya mucho, claro. Porque si tarda 10 en dar la vuelta completa, en una hora se ha movido un montón de ángulo de la foto, o sea, la mancha roja que estaba saliendo ahora está aquí en la mitad. Por ponerte una referencia clara que es la mancha roja. Entonces con el de rotation este, pues se dice que se mejoran mucho el tema de Júpiter y Saturno. No lo he usado todavía nunca, pero hay unos tutoriales y parece que es muy interesante para poder hacer más exposición sin que la rotación esta te fastidie la foto. Bien, pues hasta aquí este ratito de Planetaria. Muy interesante. Y espero ya que nuestros oyentes por lo menos hayan tomado nota de los nombres. Y se vayan aficionando un poquito a hacer planetas, porque eso no cuesta tampoco mucho. Hay gente que hace, yo he visto gente que hace con un Dobson grande, coges un Dobson de 16 pulgadas y estas cámaras que son tan rápidas que en un minuto hacen 3.000 fotos, le metes un Saturno ahí con un 16 pulgadas, 3.000 fotos y hacen una foto espectacular. O sea que claro, casi sin motores. La ventaja del Dobson, que es el diámetro, el la diámetro, apertura. He visto unos Saturnos llenos de Júpiter con un tamaño enorme y sí. Dice Dobson 14 pulgadas o Dobson 16. Y digo, ¿cómo ha hecho esto? Claro, es que... ¿Y sin motorizar? Sin motorizar. O sea, cogen... Lo centra. Apila la foto aunque no esté centrada. Claro, no esté centrada. No, se mueve un poquito a lo largo del ocular, pero puedes coger suficientes como para sumar 500 y... Porque esas cámaras van muy deprisa. Si tienes una buena electrónica... si la cámara es buena de estas, como te digo yo, modernas, y con USB 3.0 y el ordenador admite velocidad, haces un montón. Y eso es una de las cosas que tengo yo regular, y es mi ordenador, que es muy antiguo, y mi cámara marca de fábrica 135 fotos por segundo. Uh-huh. Fíjate en que hace 1.000 fotos. Y yo no he conseguido más de 25 por segundo. Pero es por la... No tiene puerto USB 3.0, va a 2.0, que es más lento, y el ordenador es muy muy muy antiguillo. Habrá que ir renovando ahora ordenador. Muy bien, pues Lito, pasamos a... Estaba escuchando y rememorando los primeros años de astronomía y no tiene absolutamente nada que ver con lo que... Cómo trabajábamos... Con lo que hacemos ahora, ¿verdad? Hace 30 años, por ejemplo, o hace 25... No, directamente cuando empezamos el programa, en 1999. Sí, que empezamos el programa, íbamos a observar, a hacer fotos, y era todo completamente diferente. Ahora manejas el ordenador desde tu móvil. Sí, con el Bluetooth manejas el ordenador desde el móvil, desde una tablet, lo orientas, se mueve, seguimiento, las batinov, no sé qué tal, las cámaras. Desde duración de batería, control remoto de telescopio guiado, es otra astronomía completamente distinta. En fin, vamos a ir ya terminando con la sección tuya, compañero. Sí. Nos trae solución a tu astrónoma. Exactamente. ¿Vale? Como estamos ya a final de temporada, nos quedan dos programitas, este y el próximo. Porque dentro de tres ya sería septiembre, empezaríamos temporada. Y vamos a, digamos, como los cursos escolares. Correcto. Empezaremos. Muy bien. Empezaremos temporada nueva. Y yo quería dejar finiquitado, aunque por supuesto hay muchísimas más astrónomas en que meter en la sección, pero bueno, yo creo que con una temporada o con gran parte de esta temporada es suficiente para dar una muestra de la mujer en la astronomía. Entonces mi propósito es como hace la gente cuando entra el año nuevo, ¿no? Los propósitos de año nuevo, pues eso. Los propósitos de temporada nueva es crear una sección diferente. Y nueva, al ser posible. Diferente y, claro, nueva, original, que ya después de tantísimos años... Es difícil buscar una cosita de la que hablar que no hayamos hablado desde el 99 que estamos aquí haciendo programas, ¿no? Pero bueno, siempre se encuentra algo sobre la física, sobre... Estoy en ello. Tengo una idea y lo tengo que depurar, pero no sé si me va a dar juego. Estoy. He tenido un... En mis paseos mañaneros tranquilos viendo el cómo se levanta el tiempo y cómo va a estar el día, a veces he tenido un flash y digo lo estoy anotando a ver si le saco partido y tendremos sección nueva. Porque aparte de... A mí me gusta tener secciones porque así damos contenido fijo al programa, aparte de cuando haya algún extraordinario que haya que hablar, como tú has traído hoy lo de las el software para Planetaria, pues quiero hacer una sesión nueva, pero vamos a acabar, como digo, esta, y lo que haré es no traer nuevas pistas de la siguiente, o sea que ahora mismo que ahora para resolver la que tienes que resolver y la semana que viene la última quedará las pistas que di la semana pasada, que también para dar también dos semanas, y terminaremos entre esta semana y la que viene con el listado de las que he considerado que tienen que estar aquí en Quién es ella. Repaso las pistas de la que voy a resolver hoy. La primera sería: fue hija de un pastor luterano que abogaba por la igualdad de educación, y su educación la llevaron a cabo su padre y su tío. En su vida tuvo totalmente rodeada de astrónomos, su jefe, su marido y sus cuatro hijos se dedicaron a la astronomía. Y la tercera pista: redactó los primeros artículos sobre las luces del norte, aunque en su mayor descubrimiento no fue en este campo. Estamos hablando de María Winckelmann, nacida el 25 de febrero de 1670 y muerta el 29 de diciembre de 1720. Estamos hablando ya antigua, sí, sí, sí. 1670-1720. Tenemos que primero ponernos en situación en esa época. María Margarit Winckelmann nació en Leipzig, en el estado alemán de Sajonia. Leipzig es muy famosa por todos los que han nacido, sobre todo músicos. Sí. Pero también en Leipzig nacían astrónomas. Su padre era ministro luterano que creía que las mujeres debían ser educadas de la misma manera que los hombres, algo bastante inusual. En aquella época, desde luego, porque todas las que traes recientemente era justo lo contrario, ¿verdad? Que los padres no querían que educaran. Pudo ser educada tanto por él, por su padre, como por su tío. Se le vio desde joven grandes aptitudes, en principio, pues para en aprendizaje en general, tanto en artes como en ciencias. Pero se decantó más bien temprano por la astronomía y se convirtió en estudiante, aprendiz y ayudante de Christopher Arnold, un astrónomo autodidacta que trabajaba como granjero en la ciudad de Sommerfeld. En aquella época, estamos hablando del siglo XVII, la práctica de la astronomía tenía mucho que ver fuera de las universidades. De hecho, donde menos astronomía se hacía era en plan académico, ¿no? Siempre, en buena medida, los grandes astrónomos no estudiaban en las universidades porque la astronomía se estudiaba mucho más cerca de la tradición artesanal dentro de los gremios, que eran la época todavía de los gremios y oficios, que las disciplinas académicas, que es lo que nosotros consideramos ahora como universidades, ¿no? Era más gremial. A través de Christopher Arnold, María conoció a uno de los astrónomos más famosos del país, Gottfried Kirch. Kirch no tenía que ver con Star Trek. No. No es Kirk, es Kirch. Ah, vale, Kirch. Vale. Kirch. Bueno, mi alemán, Gottfried, si no pronuncio bien el alemán, ¿qué le vamos a hacer? Pero soy bilingüe y poco más. Kirch, como digo, aunque era 30 años mayor que María, se gustaron y terminaron contrayendo matrimonio en 1692. María y Gottfried se embarcaron conjuntamente en el estudio de la astronomía y la observación del firmamento y a partir del año 1700 se trasladaron a Berlín porque Gottfried había sido nombrado astrónomo oficial de la Academia de Ciencias y claro, estaría localizada en Berlín. Se tuvieron que mudar. Esto permitió a María trabajar, aunque fuera de manera no oficial, pero sí reconocida, curioso, no oficial, pero sí reconocida, como su ayudante, el ayudante de su marido, Gottfried Kirsch. Utilizando sus observaciones de los cielos nocturnos, María y su marido realizaron cálculos astronómicos para calendarios y almanaques, con información de las fases de la luna, puestas de sol, eclipses, posición del sol y otros planetas. Eso te sonará a lo del calendario zaragozano, ¿no? Casi. Sí, como, casi. Casi, pues. Era curioso, y aquí hay hago un apartado, un paréntesis, un poquito de cómo era la vida de los científicos en aquella época y en concreto de los astrónomos. Los astrónomos, aunque parezca lo contrario, en aquella época estaban bien valorados porque eran un activo muy valioso porque, por ejemplo, sin ir más lejos, la fuente mayor de ingresos de la Academia de Ciencias era la venta de almanaques. Fíjate. La venta de almanaques con la puesta de sol, las horas de salida, de luz, de puesta, de salida. La luna para los cultivos. Y no era un astrónomo observacional de planetas o constelaciones, pero sí era un astrónomo práctico, de que tenía su trabajo de terminar y publicar un almanaque, y eso era muy útil para la sociedad de la época. Así que otras ramas de la ciencia gozaban de un mayor prestigio intelectual, por ejemplo, yo qué sé, los médicos o los biólogos, pero los astrónomos eran muy valiosos en su forma práctica, ¿no? Uh-huh. Porque daban dinero. Curioso. Daban dinero. Como digo dije que María trabajó en la estudiando las llamadas luces del norte, o sea, las auroras boreales, pero curiosamente su mayor descubrimiento no fue en ese campo, sino que resulta que María fue la primera mujer que descubrió un cometa. De hecho, ahora se le llama, es oficialmente catalogado como C-1702-H1. Lo descubrió en 1702. Sus publicaciones le dieron cierto reconocimiento durante vida y fueron una perdurable contribución a la astronomía. Entre ellas, cabe destacar, como digo, las observaciones de la aurora boreal hechas en 1707... dos opúsculos, uno sobre la conjunción del Sol con Saturno y otro con Sol con Venus en 1709. Y el dicho anteriormente, el descubrimiento del nuevo cometa, que él realizó un artículo en 1711. María Winkelmann solicitó su cargo de astrónomo asistente en la Academia de Berlín, para el cual estaba altamente cualificada después de sus trabajos con su marido. Pero, por ser mujer y no tener estudios universitarios, pues se le denegó el cargo. Los miembros de la Academia de Berlín temieron establecer un mal ejemplo contratando a una mujer en la Academia de Ciencias. Uh-huh. Así que, digamos que los prejuicios pesaron más que las actitudes, ¿no? Así que se tuvo que buscar por otro camino, pero siempre con la astronomía. Llegó a dirigir el observatorio privado del barón von Koenigs y allí entrenó a sus hijos. Tuvo dos mujeres y un varón. Y lo educó en las artes de la astronomía y continuaron los trabajos iniciados por su marido y por ella, esta segunda generación. Años después volvió a la Academia de Ciencias, pero como ayudante de su hijo. Es curioso que aquí, como no fuera un hombre el que estuviera nada, al frente, nada, que, ¿no? Que entrara el hijo antes que... Así que tuvo que esperar que su hijo relevara a su padre para seguir de ayudante ahora de su hijo. Y finalmente se vio obligada a abandonar su ayuda a su hijo para no perjudicar a su hijo ante los insistentes llamadas de atención del director por su excesivo protagonismo cuando atendía las visitas en el observatorio. O sea, que sería una mujer fogosa, digamos, a la hora de enseñar lo que sabía o hacer divulgación, que hasta se le llamó la atención por ello. Molestaba. Que le quitaba protagonismo al que trabajaba realmente como titular, que era su hijo en este caso, ¿no? Sus hijas continuaron trabajando toda su vida en la academia, pero como ayudantes de su hermano. De ahí, como digo, que su vida estuvo rodeada de astrónomos. Su jefe primero, Gottfried. Después su marido. El marido era Gottfried Kirch. Su primera jefe fue Christopher Arnold. Y después sus tres hijos, dos hijas y un varón. Todos ellos trabajaron en la astronomía. Finalmente, María Wilkemann falleció el 29 de diciembre de 1720 sin haber conseguido ningún reconocimiento oficial a su carrera. Esta es la vida de María Winkelmann, que en muchos lo he notado buscando biografías y picoteando en internet. Muchas veces lo unen con el apellido del marido. Muchas veces se encuentra como María Winkelmann Kirch. Claro. Pero era Winkelmann Kirch. Kirch. O sea, sí. Por el haberse casado con... Con Kirch, pero su apellido, digamos, de soltera era Winkelmann y, bueno, en muchas biografías no se ha cambiado casi seguro será por su origen alemán, porque de origen inglés muchos se terminaban adoptando el apellido del marido. Pero por completo, por completo. Sí, por completo. Sí, sí, sí. Aquí guión tal, sino por completo. Aquí se mantiene el Winkelmann. Repaso para terminar las pistas para la el semana final que viene, de temporada. Para la última, sí. Para la última y ya pues terminaremos el programa. Las tres pistas que tenemos es la A, sus inquietudes científicas y técnicas se iniciaron gracias a la fabricación de un reloj. La segunda pista, Jérôme Lalande reconoció la ayuda de esta astrónoma para calcular la fecha del regreso del cometa Halley y las efemérides del tránsito de Venus. Y la tercera, calculó la duración exacta de un eclipse solar, generando un mapa del grado del eclipse según su posición geográfica para cada 15 minutos. O sea, una buena carta de... Una buena carta de... Para ver un eclipse. Muy bien. Así que estas tres pistas nos darán la última protagonista de quién es ella. De esta temporada, ¿no? No vamos a cerrar la puerta por si hacemos una segunda temporada porque quedan muchas astrónomas. De acuerdo. Pues nada, sin más, terminamos el programa, ¿vale? Con nuestra despedida y recordándoos que tenemos nuestra página web en aamagallanes.es, tenemos nuestro Facebook, @unpuntoazul y @magallanesjerez, nuestro Twitter, @astrojerez, en Instagram también nos podéis seguir como @aamagallanesjerez. Y correos tenemos contacto@aamagallanes.es, ludociencia@gmail.com. Tenemos nuestro correo de un punto azul, que es unpuntoazul@aamagallanes.es. ¿Vale? Y en iVoox y en iTunes nos podéis encontrar en el programita para poderlo bajar como un punto azul. Magallanes, un punto azul. Tanto en iVoox como en iTunes. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima semana y una vez más agradeciendo a Pizzería Las Delicias que nos ceda sus instalaciones para realizar este programa. Muy buenas tardes a todos, nos vemos. We'll be right back.